Bueno, estamos acá con un vecino de Bermejo. Díganos su nombre y dónde vive. Juan Pérez, y vivo acá en el Bermejo. Bueno, dígame, ¿qué opina usted del aumento de las tarifas? Si le ha aumentado, ¿cuánto le ha llegado a los distintos servicios en las boletas del último mes o bimestre? Bueno, ha aumentado todo en realidad. Yo tengo un pequeño negocio ahí y pagaba 800 de luz y me llegaron 6.000 de luz. Así no puedo trabajar. El gas también, una alza muy grande y no sé cómo hacer. Realmente no sé cómo hacer. ¿Y qué opina usted de lo que dicen los funcionarios con respecto a que era necesario aumentar el monto de estas tarifas? Y mire, yo no sé si era necesario o no necesario aumentar. Lo que yo sí sé es de que no me alcanza. Lo concreto y objetivo es que no me alcanza la plata, lo que genera el negocio para pagar esos servicios. Ahora, si era necesario o no, no sé. Yo no puedo y acá muchos vecinos tampoco pueden. Entonces, si es necesario o no, es otra cosa. El tema es si los ciudadanos podemos con esas tarifas vivir. En función de esto que me dice usted, de que varios vecinos están sufriendo la misma situación, ¿se han organizado de alguna manera para tomar alguna medida? No, no, no, fíjese de que acá cada uno nos rascamos como podemos y en general lo que decimos es, llegado un momento concreto, ¿qué se le va a hacer? También decimos a veces, así estamos como estamos, pero más allá no hemos podido hacer porque en realidad esto, fuera de que estamos en contra, no, no pasa nada, fíjese. Todo esto que pasa, los trabajadores, los despidos, y tenemos la central sindical que están calladas, no dicen nada, dicen no puede, realmente no entiendo yo a esta gente. Pero acá estamos, la situación está muy mal, muy brava. ¿A qué le atribuye usted la poca capacidad de organización y el individualismo que hay dentro de los vecinos, que cada uno mira su situación, pero no está dispuesto a compartir una protesta en conjunto? Mire, lo que le voy a decir puede sonarte hasta terrible. Mire, yo a mí me educaron siempre que yo tenía que seguir una línea, ¿ya? Y he seguido la línea y ahora he seguido la línea y no me dan respuesta, así que no sé qué hacer. Y como yo me acostumbré a que me dijeran qué tenía que pensar y qué hacer, y ahora como no me dicen nada, lo único que hago es protestar contra esto, decir que está todo mal, y a veces voy a alguna marcha. Y después nada más, digamos, voy a todos esos lugares, pero bueno, acá estamos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, muchas gracias Juan Pérez, vecino de acá de Bermejo, que nos hablaba en relación a la situación del aumento de las tarifas de los servicios. De nada, y cuando guste, ¿eh? Bueno, cómo no, seguimos en la mosquitera.